pido a cada compañero, a cada compañera, que no afloje, que siga sosteniendo esta lucha, que acá no se trata de una lucha del presidente de la nación contra un dirigente o una organización. Se trata que no quieren ni a los dirigentes ni a las organizaciones que luchan, porque de ese modo los trabajadores son presa fácil de los designios del poder. Ninguno de nosotros los aquí presentes, ni ninguno de los bancarios que dio una respuesta contundente hoy, está dispuesto a ser parte de esa estrategia de gobierno. Por el contrario, en estos tiempos estamos dispuestos a hacer la resistencia de una parte del movimiento obrero para recuperar en algún tiempo la felicidad del pueblo argentino cuando recupere el gobierno, un gobierno popular y nacional que respete a los trabajadores, que condene la usura, que le diga sí a la justa distribución del ingreso y que haga suyo el sueño y la realidad de la justicia social como norte de todos los trabajadores argentinos.